Bueno, Hernán Salinas, estamos recibiendo con esta preciosa canción, la verdad, a Wilder Tyler, que está ya con nosotros. Bien, le damos la bienvenida a la mañana de Radio Centenario al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Tyler. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Salinas? ¿Cómo le va? Saludo para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de este sábado y queríamos actualizar con usted la situación, la novedad que se conoció esta semana el manejo que llegó a la Institución de Derechos Humanos, información sobre el hallazgo de restos o un posible enterramiento clandestino en un edificio estatal en la Ciudad Vieja. Repasar un poco cómo se llegó a esta información y en qué está ese caso que se informó esta semana, Tyler. Sí, bueno, perfecto. Mire, en primer lugar, yo lo limitaría al concepto de hallazgo de resto, ¿verdad? O sea, el enterramiento clandestino, si usted quiere, es una versión más específica de eso a la que todavía no hemos arribado como conclusión. O sea, lo que tenemos son informaciones sobre un hallazgo de restos hace 2 décadas y media en una dependencia de Ciudad Vieja. Llega a través de la persona que encontró los restos, que se acerca a la institución, por vías oficiales además, y plantea que hace, yo no sé exactamente la cantidad de años porque es impreciso el relato, pero se encontraba trabajando en la dependencia estatal en Ciudad Vieja y haciendo un trabajo de sanitaria, encuentra una serie de restos, efectivamente óseos, pregunta qué hacer, le dice que tape todo y termine el trabajo, eso quedó allí. Durante mucho tiempo esta persona aparentemente vivió mortificada con este tema y eventualmente resolvió comunicarlo a la institución, sospechando que podría ser un caso, que podría ser un caso vinculado a la búsqueda de desaparecidos. Hicimos lo que hacemos en estos casos, ¿no? Primero se hace una investigación que incluye una inspección ocular. En este caso, lo que emergió fue que había habido una inspección ocular en ese lugar. En esa época, por lo menos hablamos de que durante la dictadura era un estacionamiento ese edificio. Sí, es lo que ha trascendido, era un estacionamiento, sí, era un estacionamiento oficial. Es lo que ha trascendido, pero no en la época en que la persona trabajó. La persona ya trabajó en el periodo democrático en ese lugar. Claro. El estatus, al ser incierta la fecha exacta para la persona de cuándo fue que lo hizo, puede ser que ya no fuera ahí. Yo no sé el destino del predio en ese momento, todavía no lo hemos mirado. Es una de las cosas que vamos a tener que hacer, es hacer un seguimiento de catastro a eso también, para verificar estos datos. Digamos, yo le quiero decir que esto es parte de una serie de investigaciones que están en curso en la institución, en las que siempre se hace esta visualización, inspección ocular, y es muy importante para saber si la persona que denuncia el lugar lo reconoce tiempo después, ¿verdad? Si se ubican rápidamente, si dice, sí, efectivamente, es acá. O si la persona llega y dice, no, yo no reconozco este lugar, para mí que no era acá. O sea, eso ya es un indicio muy importante. Entonces, aparte, ahí con eso y otros elementos uno lleva adelante. O sea, pero no es la única, solo que en este caso, bueno, trascendió legítimamente, además. O sea, que no hay ningún problema, pero por eso es que lo estamos comentando, ¿verdad? Claro, sí, llama la atención las características, digamos, que sean en la Ciudad Vieja. En general, cuando han habido noticias de hallazgos de restos socios, han sido en otros lugares. Por lo que ha trascendido es que había una celda en el sótano de ese edificio, o sea, un lugar con reja, un lugar de retención de personas, ¿sería? Miren, en el sótano hay unos lugares, o sea, que tienen reja, y hay otros lugares que son unas especies de cubículos, que en este momento no tenían reja, pero ¿cómo decírselo? Son espacios aptos para poner una reja. Y efectivamente la persona había dicho eso, efectivamente estaban allí. Hay un espacio más amplio que tiene una reja también. Pero esa parte yo diría que por ahora no es concluyente. O sea, lo veo, sí, el espacio en cubículos está, eso sin lugar a dudas. Es un sótano muy muy viejo, muy vetusto, ¿verdad? ¿Y quién le ordenó, él recuerda quién le ordenó que tapara, digamos, habrá sido algún jefe de obra o gente del edificio? Claro, porque en realidad esta persona trabajaba para una empresa en ese momento, era joven, o sea, un trabajador joven, egresado, de estudios hacía poco, entonces preguntó a quien quiera que estuviera a su cargo, sería el capataz, el jefe de obra, quien a su vez consultó, y allí vino la directiva de que eso se tapara. La verdad que no tengo mucho más elementos para ofrecerle en este dato concreto, pero la verdad es que es lo que se dice una investigación en curso. Entonces hay muchos elementos que no están todavía develados, y nosotros sugerimos que en general tampoco, hasta que no tenemos algo un poquito más concreto, tratamos de mantener cierta reserva por el mero hecho de que estas cosas generan expectativas, ¿verdad? Por supuesto. Parte del trabajo de investigación entonces pasa, por ejemplo, por saber en la órbita de quién estaba ese edificio durante la dictadura, por ejemplo. Sí, eso es de orden. Siempre se hace un análisis de quién ha estado a cargo o quién ha sido propietario de los predios, títulos, la historia de un padrón, por ejemplo, es algo que puede ser revelador en estas materias, ¿verdad? O la historia de los arrendamientos en local, ¿verdad? Sí. Definitivamente eso es parte de lo que se hace. No es lo único. Muchas veces se puede consultar con un arquitecto, con un antropólogo, si es necesario, con un geólogo. A veces me escriban efectivamente para ver el tema títulos. Quiero decir, se recurre a distintos profesionales en función de las necesidades que haya. Si hay que ver una instalación sanitaria, se miran los planos. Les cuento a los dos que un oyente que se llama Jorge nos está mandando una foto. Dice: este es el sótano que se usa como depósito de cajones. Esto es lo que están diciendo, ¿eh? Sí, es cajones había, eso les puedo asegurar. Sí. Bueno. Tyler, esto también demuestra que lo valioso que puede ser que toda persona que tenga información o como en este caso le haya tocado ser protagonista de algún episodio que podría ser un indicio de algo valioso en esta tarea de investigación y de hallazgo de la verdad en toda esta temática, dé el paso de acercarse a la institución que tiene todas las garantías para hacerlo, ¿verdad? Mire, no podemos dejar de enfatizar lo importante que es eso que usted acaba de mencionar. Así es como llegan los datos, la información, aquellos que sepan algo. La institución ha operado, viene operando con mucha discreción y con reservas en este sentido. Lo que nosotros no aceptamos son datos de carácter anónimo, pero sí garantizamos una reserva de la identidad de la persona que lo pida. A veces la gente se pone nerviosa con este tema, o son temas que evidentemente conmueven por sus potencialidades, ¿verdad?, posibilidades. Entonces, nosotros en ese sentido sí manejamos esto con mucha discreción, con reserva, y garantizamos eso a las personas. Es muy importante que aquellos que tienen información y quieren aportarla de buena fe, lo hagan. La parte anónima ya nos cuesta un poco más porque, lamentablemente, muchas veces de buena fe también, ¿verdad? Pero ha llevado a mucha pista no conducente. Yo lo que le diría que esa es la experiencia que tenemos, que lo anónimo no nos lleva a lugares muy conducentes, y lo que no es anónimo, pero sí reservado, que se toma con cuidado, en general son cosas que vale la pena examinar, por eso lo hacemos así. Y valga también que en esto no cuenta, digamos, en lo positivo de aportar información, no cuenta el paso del tiempo, siempre se está a tiempo de iniciar un camino de aportar elementos para llegar a la verdad y además que esto se transforme en elementos para la justicia, que es la que tiene que procesar toda esta situación. O sea que por más que pase el tiempo, siempre es valioso que eso llegue a quienes pueden hacer un uso, el uso que corresponde de esa información, ¿no? Es muy importante. Yo le aclaro que en nuestro caso, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros no buscamos responsabilidades. El trabajo este es muy humanitario, si usted quiere. Lo que buscamos es hallazgos, bueno, si es posible encontrar restos, y si no, saber qué pasó con la gente, ¿verdad? La justicia también tiene un rol importantísimo en esto. Allí está la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad y el doctor Percivale hace su trabajo. Estamos en contacto, pero de todos modos son como objetivos diferentes. En uno, se establecen las responsabilidades, importantísimo trabajo. En el nuestro es una cosa más humanitaria, o sea, vamos a saber qué pasó, a saber dónde están, ¿verdad? Ese reclamo que ya lleva décadas de los familiares, que ahora, en dos o tres días, el 30 de agosto, es el día de los detenidos desaparecidos, lo vamos a escuchar otra vez con fuerza, el dónde están. Bueno, eso es lo que tratábamos de dilucidar. Muy importante para las familias, pero muy importante para la sociedad y para nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho esta oportunidad también, además de enfatizar ese aspecto, ¿no? La importancia, el carácter humanitario, la proyección humana que tiene este trabajo y el impacto que tiene sobre la gente. ¿Y esto cómo sigue? Digamos, ustedes ya derivaron esto a la justicia, a la fiscalía que está estos temas, ¿o cómo sigue? No, la institución, en realidad la institución tiene facultades para iniciar y llevar adelante investigaciones administrativas. O sea, en algunos lugares nosotros recurrimos a la justicia. Por ejemplo, estamos en el predio del Servicio de Material de Armamento, Comunicaciones 1, y Batallón 3, allá en instrucciones. Entonces, ahí si queremos cautelar un predio, es decir, tomar un predio en el que decimos acá no puede entrar nadie, o este edificio no puede ser, ahí sí vamos a la justicia y pedimos lo que se llama una cautela de no innovar. Eso lo hacemos con frecuencia también. En otros casos, estamos facultados por nosotros mismos para ir y resolver una excavación. Entonces, sencillamente lo hacemos. Si tenemos el acuerdo de las personas a cargo del predio para hacerlo, entonces ahí sí no hay ningún inconveniente. La ley habilita a la institución a llevar adelante una excavación de carácter administrativo. Antes de eso tenemos que hacer otras cosas, yo le decía, tenemos que hacer un estudio de documentación, verificar algunos datos más, como parte de esta investigación. Claro, y en este caso en concreto, doctor Tyler, ¿cómo se hace, digamos, para garantizar que, partiendo de que, digamos, sea verdad que hay ahí en ese lugar, haya que excavar y haya restos óseos, cómo se garantiza que en este tiempo no vaya alguien y quite esa prueba? Bueno, ese lugar está en uso, sería en el espacio en particular, sería muy evidente, nos enteraríamos enseguida si llega a haber un movimiento de ahí. Si usted está excavando al medio del campo es diferente, por eso se cautela. Cuando usted cautela pone una guardia que no permite entrar ni salir a nadie de ese lugar. Aquí no es necesario, y no es necesario tomar ese tipo de precauciones, pero si fuera necesario se hace, pero no es el caso. Así que no tenemos esa preocupación. ¿El edificio, ese lugar, sigue teniendo actividad actualmente? Sí, hay nivel de actividad, sí. Bien. Bueno, usted lo mencionaba al pasar, para terminar, ¿cómo llega, qué reflexión al llegar a este 30 de agosto, el próximo lunes, Día Internacional del Detenido Desaparecido, si tuviera que hacer un resumen de la visión actual en la que está la institución de derechos humanos con este tema? Bueno, mire, nosotros hacemos una reflexión que, bueno, dos cosas, ¿verdad? Primero, la vigencia de este tema, porque este es un tema que va a seguir vigente mientras no se le dé un inicio serio de resolución. Acá no hay punto final ni nada que se le parezca que se pueda decretar o buscar por ley. O sea, es una circunstancia de la vida lo que marca cuando termina esto. Y entonces lo que uno puede tratar es ayudar en circunstancias que la familia y la sociedad sepan lo que pasó. Estamos lejos todavía de saber todo lo que tenemos que tener. Lamentablemente, porque quienes saben lo que pasó no lo dicen. Tenemos ese pacto de silencio entre perpetradores, pero otra vez, núcleo duro, esta gente que ha sido procesada. Pero sabemos que también hay gente muy aprensiva para hablar, y por eso es tan importante el comunicado, lo que estamos haciendo y el carácter que tiene, para que la gente vaya entendiendo. Hay un atisbo de optimismo, diría yo, en el sentido que creo que este es un tema que ha venido concitando más y más consensos en nuestra sociedad, por lo que nosotros en ese sentido nos sentimos alentados y apoyados. Consensos políticos y sociales y de sectores religiosos, de todos lados, ya no hay prácticamente quien en este país diga que este no es un tema que merecedor de un esfuerzo importante, de un esfuerzo nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que allí tenemos una ventaja, pero requiere mucho trabajo y sobre todo que aquellos que tienen la información se ofrezcan compartir lo que saben. Sería eso. Desde la institución se está en otros casos, en otras investigaciones, en este momento se están haciendo excavaciones actualmente. ¿En qué se está? Sí, tenemos excavaciones. Yo decía, en el área de comunicaciones, o sea, atrás del batallón 13, tenemos áreas nuevas cauteladas en el servicio de material y armamento, tenemos excavaciones en varias áreas del batallón 14 paracaidistas en Toledo. Hicimos una excavación el año pasado en las inmediaciones de la tablada, y nos fuimos porque, bueno, lamentablemente no encontramos nada. Usted sabe que resulta que después de eso apareció más información con un grado importante de precisión hacia dónde deberíamos ir. Y bueno, estamos en un proceso muy avanzado de elaboración y de la investigación, y creo que vamos a volver. ¿Eso es la tablada? Sí, creo que vamos a volver a un lugar específico en esa área. Pronto, yo diría en los próximos meses, no tengo fecha porque esto depende también de, a veces hasta de un testigo que encuentre la voluntad o el ánimo para terminar de redondear su testimonio, o de documentos que hay que pedir, que no aparecen, que no llegan. La pandemia ha enlentecido un poco las cosas, o sea que allí también tenemos. Y después está el trabajo también en Argentina, ¿verdad? O sea, porque no hay que olvidar que la mayoría de los uruguayos desaparecidos fueron privados de libertad en Argentina, y que también hay sospechas con distinto grado de intensidad de que muchos de ellos por lo menos pudieron haber sido traídos a nuestro país. Entonces allá también debe trabajarse, y se trabaja sobre todo en la provincia de Buenos Aires en relación al juicio que actualmente está sobre los llamados pozos de Banfield y de Quilmes, donde un grupo de 22 uruguayos, por ejemplo, estuvo allí desaparecido, donde fueron torturados. Hubo dos madres que dieron a luz, dos madres uruguayas que dieron a luz a sus chicos. Bueno, estos fueron, después de muchos años, fueron encontrados. Pero lo que le quiero decir es que hay todo un trabajo que lo hacemos nosotros en cooperación tanto con entidades del Estado como con organismos de derechos humanos en Argentina, y tenemos también un investigador de la institución en Argentina, que es el que da seguimiento a estas cosas. O sea que es un operativo bastante complejo en ese sentido. Claro. Y bueno, lo tratamos de llevar. Es muy importante eso de la Argentina que usted menciona, que no siempre lo mencionamos, lo tenemos presente, esa parte de la investigación que se debe desarrollar en coordinación con Argentina, ¿no? No, por supuesto, pero es muy importante, porque es probable que unos cuantas de esas personas hayan sido desaparecidas efectivamente acá en Uruguay, pero en su momento fueron privados de libertad, fueron detenidos en Argentina. Sabemos hasta qué fecha estuvieron dónde, y a partir de ese momento, en mayo del 78, se pierde el rastro de la forma más brutal, sin el más mínimo resquicio. Se habla de que hubo preparaciones para un viaje, ¿ah? Pero no se sabe más. No se ha seguido. Bueno, eso es algo que con lo que hay que trabajar, y estamos trabajando, estamos trabajando sobre ese aspecto tan importante también. Sí, me acuerdo, les digo a los dos también, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo ya, no me acuerdo cuánto exactamente, pero fue en el 2020, que nosotros tuvimos una entrevista con Emma Lebosek, una argentina que estuvo en un centro clandestino de los nuevos, porque también en Argentina encuentran cosas ahora, ¿no? Y encontraron un nuevo centro clandestino, que había habido un centro clandestino que no se conocía en la calle Bacacay, y ella tenía información. O sea, es como que no hubiera frontera también para esto, ¿no? De poder encontrar información desde Argentina. Absolutamente. Además, ese centro de la calle Bacacay quedaba exacta a la vuelta de el pozo Orleti, donde estuvieron tantos uruguayos. Se sospecha fuertemente que por ahí pudieran haber pasado Miquelín y Gutiérrez Ruiz. O sea, yo por qué digo esto, porque fíjense ustedes, en un país como la Argentina, donde hace años y años y años que hay un esfuerzo enorme desde el Estado, ¿verdad?, para saber qué pasó con los desaparecidos, hay juicios, hay investigaciones. Aún así, allí, lo que era la vastedad del operativo clandestino, represión, en la Operación Cóndor, que todavía están apareciendo lugares nuevos, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Bien. Doctor Wilder Tyler, gracias por este rato, la mañana de este sábado, y seguimos conversando en cualquier momento de estos y otros temas que involucran a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Un gusto, y bueno, muchas gracias por haberme invitado a conversar con ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.